¿Cuántos creen que la consejería prematrimonial es valiosa e importante? How many of you here think that matrimonial counseling is important? Levanten su mano. Todos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos recibieron consejería prematrimonial antes de casarse? How many here received counseling before they were married? Miren, ni la tercera parte. Not even a third. Entonces creemos que es importante. So we believe it's important. Pero no todos tuvimos la oportunidad. But not all of us had the opportunity. Se han escrito muchos materiales. There have been a lot of writings on this. Que preparan a las parejas para formar un buen matrimonio. They prepare a couple to form a great relationship. Un material que yo recomiendo. Some of the material that I recommend. Nunca es tarde. It's never too late. Leer materiales como esos. To read those materials. Se llama Preparándonos para el matrimonio. One of them is called Preparing Ourselves for Matrimony. Y lo escribió el pastor John Piper. And John Piper wrote that book. En el capítulo 2 de ese material, in chapter 2 of that book, se habla de la importancia de que un matrimonio entienda que debe vivir para la gloria de Dios. It speaks about the importance of how a matrimony or marriage must live for the glory of God. Es central. It is essential. Para un matrimonio que quiere hacer las cosas como Dios manda, for a marriage and a couple that wants to do things how God dictates, que entienda que un matrimonio existe para la gloria de Dios, that they must understand that a marriage exists for the glory of God. Y hoy les voy a hablar de ese tema. And today I'm going to speak to you about that. El título de este mensaje, the title of this message, es ese. Is that? Es el matrimonio para la gloria de Dios. Marriage for the glory of God. Y la palabra clave es para. And the key word is for. ¿Cuál es la palabra clave? What is the key word? Muy for. Bien. El matrimonio para la gloria de Dios. Marriage for the glory of God. Esa pequeña palabra para, that tiny word for, significa que hay un orden. Signifies that there's an order. Que hay una prioridad. There's a priority. Y ese orden es muy claro. And that order is really clear. Dios es supremo. God is supreme. No el matrimonio. Not matrimony. Dios es la realidad más importante. God is the most important reality. El matrimonio es menos importante. Matrimony is infinitamente menos importante. Infinitely less important. Ahora, todos nosotros vinimos aquí. Now, all of us that came here, a escuchar algo acerca del matrimonio. To hear something about marriage. Y ahora les están dando gato por liebre. And now we're seeing things upside down. Pero se van a dar cuenta que no. But you're going to see that it's not the case. Con esa enseñanza yo me propongo, with this teaching, I propose, abrirte el entendimiento con la ayuda de Dios, with God's help, para que entiendas that you understand, que nunca vas a tener un matrimonio tan satisfactorio, that you're never going to have a marriage so satisfactory, hasta que vivas bajo este esquema, as if you live under this scheme, que es vivir para la gloria de Dios en tu matrimonio, which is to live for the glory of God. En primer lugar, quiero decirle que Dios no existe para magnificar el matrimonio. First, I want to clarify that and let you know that God does not exist to glorify or magnify matrimony. El matrimonio existe para magnificar a Dios. Matrimony exists to glorify God. Para magnificar la verdad de Dios. To magnify His truth. Para magnificar la dignidad de Dios. To magnify the dignity of God. Para magnificar la belleza de Dios. To magnify the beauty of God. Para magnificar el valor de Dios. And to magnify the worth of God. Hasta que este orden no esté claro. If this order is not clear. Hasta que este orden no sea apreciado por los casados. If this order is not appreciated by the people in the relationship. Es decir, que Dios es más importante que el matrimonio. It's to say that God is more important than the relationship. Entonces, no se va a experimentar el matrimonio como un medio para la gloria de Dios. You will not experience matrimony as a medium for the glory of God. Sino que el matrimonio se va a convertir en un rival de Dios. But your marriage will turn into will be a rival against God. Lo voy a decir de otro modo. Cuando una pareja when a couple se consagra a construir consecrates themselves to construct un matrimonio feliz a happy marriage como su primera prioridad like their first priority sin hacerlo para la gloria de Dios without doing it for the glory of God entonces el orden se invierte. We see that the order is inverted when that happens. Porque ahora, today, para ellos, for them, Dios existe para magnificar el matrimonio. God exists to magnify matrimony. Este título de este mensaje, the title of this message, el matrimonio para la gloria de Dios, matrimony for the glory of God, responde una pregunta. Answers a question. Y la pregunta es esta. And the question is, ¿por qué existe el matrimonio? Why does matrimony exist? ¿Por qué vivimos en matrimonio? Why do we live in matrimony? De hecho, este título, as a matter of fact, this title responde a muchas preguntas relacionadas con la existencia. Answers many questions related to existence. La pregunta, ¿por qué existe usted? The question is, why do you exist? La pregunta, ¿por qué existe el sexo? The question, why does sex exist? La pregunta, ¿por qué existe el mundo entero? The question, why does the whole world exist? El sol y las estrellas. The sun and the stars. Y todo lo que hay. And everything that's within them. Incluso las cosas más grandes, even como las galaxias. Biggest things like the galaxies. Hasta las más pequeñas como los átomos. Even the smallest like the atoms. ¿Por qué existen todas las cosas? Why does everything exist? Y la respuesta a todas esas preguntas, and the answer to all those questions, incluyendo por qué existe el matrimonio, including why matrimony exists, es que todo existe para la gloria de Dios. Is that everything exists for the glory of God? Es decir, que todo existe, that's to say that everything exists, para magnificar. To magnify. Diga magnificar. Say magnify. Magnificar. Magnify. Todo existe. Everything exists. Para magnificar. To magnify. La verdad de Dios. The truth of God. El valor de Dios. The worth of God. La belleza de Dios. The beauty of God. Y la grandeza de Dios. And the greatness of God. Les voy a dar una ilustración. I'm going to give you an illustration. De lo que estoy tratando de decir con magnificar. Of what I'm trying to say with magnify. Cuando oyes la palabra magnificar, when you hear the word magnify, estamos tratando de decir de hacer algo grande. We're talking about doing something huge. Hay dos maneras de ver las cosas más grandes. There's two ways to see things that are huge. Una es verlas a través de un microscopio. One way is to see them is through a microscope. Y otra es verlas a través de un telescopio. And the other way is to see it through a telescope. Cuando yo digo que el matrimonio existe para magnificar la grandeza de Dios, when I say that marriage exists to magnify the greatness of God, estoy diciendo, I'm saying, que un magnificar como usar un telescopio. A magnification like using a telescope. No como usar un microscopio. Not a microscope. Les voy a explicar por qué. I'm going to explain why. Cuando tú usas un microscopio, when you use a microscope, tú haces que una cosa pequeñita, you take something pequeñita, very very tiny, se vea muy grande. Looks huge. ¿Me estoy dando a entender? Do you understand? Para eso usas un microscopio. That's what a microscope is. Así que con el microscopio, so with the magnificas microscope, algo que es muy pequeño. You magnify what's tiny. No lo podías ver porque es pequeño. You couldn't see it because it was tiny. Pero con el microscopio lo magnificas. Microscope, you can see it, solo magnificas su imagen. You just magnify the image. Pero el objeto sigue siendo igual de pequeño. But the object keeps being tiny. Sin embargo, con un telescopio, But on the other hand, with a telescope, es todo lo contrario. It's the contrary. Con un telescopio tú haces que algo que es demasiado grande, you take something with a telescope that's que es immense, tan grande, so big, que el ojo no lo puede percibir. You can't see the entire thing. A través de este aparato, and with this apparatus, se te concede a, por medio de sus lentes, through its lenses, ver cuán grande es aquello que no podías ver. You can see just how huge it really is that you couldn't see with entirety. Ese es Dios. That's God. Dios es infinitamente grande. God is infinitely greater. Es infinitamente valioso. It's infinitely worth more. Su naturaleza es infinitamente bella. And his beauty is infinitely greater. Pero no tenemos la capacidad para verlo. But we don't have the capacity to see him. Hasta que algo viene. Until something comes. Y nos permite a nuestros ojos espirituales. And allows our spiritual eyes. Ver algo que es obvio. To see something that's obvious. Pero que no podíamos ver. But that we couldn't see. Así es Dios. That is how God is. Dios es muy grande. God is so es big. Muy importante. It's very important. Es muy valioso. It's so worthy. Es muy poderoso. So powerful. Y muchas cosas más. And many, many other things. Pero lo cierto es que but the truth is that no lo podemos ver. We can't see him. El telescopio que Dios nos dio para verlo mejor, God gave us to see him better, es la Biblia. Is the Bible. A través de sus páginas, through its pages, nosotros somos capaces de ver un poco mejor. We're capable of seeing a little bit la grandeza de Dios. The greater of God. Les voy a dar algunos ejemplos. I'm going to give you some examples. Escuchen lo que Dios dice acerca de sí mismo. Listen what God says about himself. En algunos lugares de la Biblia. In some of the parts. ¿Están listos? Ready? Les voy a leer el primero. I'm going to read the following. Salmos 145, versículo 3. Psalm 145, verse 3. Escuchen, lo tengo aquí anotado. Here, we've got it listed. Dice, it says, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. The Lord is great and greatly to be praised, and there is no end to his greatness. Tres veces usa la palabra grande en este versículo. Otro ejemplo lo encontramos en Isaías 43, versículos 6 y 7. Three times in Psalm did he say the word great. Now the next example we find in Isaiah chapter 43, verses 6 and 7. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from the land afar off, and my daughters from the ends of the earth. En ese versículo, Dios dice que nos creó para su gloria. In that verse, God says that he created us for his glory. Luego otro autor de la Biblia, el apóstol Pablo. Another author of books in the Bible, the apostle Paul. Escribió en la carta a los romanos estas palabras. Wrote in the book of Romans these following words. Romanos 11:36. Romans 11:36. Hablando de Dios. Speaking of God. Dice. It says. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. En otro lugar el mismo apóstol lo dice más claro. In another place in the Bible the same apostle says it in a different way. Colosenses 1:16. Colossians 1:16. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, todo ha sido creado por medio de él y para él. For by him, which is Christ, all things were created, those in the heavens, those on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. En los dos versículos que leí, in both the verses that we read, dice para él. It says for him. ¡Ay de nosotros! si pensamos que ese para él significa para ayudarle a él. Woe to us if we think that the words for him means that we need to help him, or that are meant for us to think that we are to help God. No es por la necesidad de él. It's not for his need. No es para ayudarle a él. It's not because he needs our help. O para perfeccionarlo a él. Or to perfect him. El apóstol Pablo lo dejó muy claro. The apostle Paul left it really clear. En otro versículo. In another verse. Se los leo. I'll read it now. Hechos 17:25. Acts 17, verse 25. Dios no es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que es Él el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Nor by the hands of men is God served, as though He needed anything, for He gives to all life and breath with respect to all things. No, las frases para Él, para su gloria, significan para la manifestación de su gloria. So no, the words for him means for him, for his glory, for the manifestation of his glory. No es para ayudarle a él. It's not to help him. Es para dejar ver it's su to grandeza, help us see him su importancia, how important it is, su poder, his power, su prioridad, his priority, su gloria, his glory. Ahora quiero profundizar un poco más en este punto. Now I want to delve deeper into this point. Miren, antes que todo fuera creado, before everything was created, Dios ya existía. God existed. Solamente Dios. Only God. Luego el universo es su creación. Then the universe is his creation. El universo no es eterno. The universe is not eternal. Dios sí. God is. Oigan lo que dice la Biblia. Hear what the Bible says. En el principio existía el Verbo. In John y el 1, Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and all things came to be through Him, and without Him nothing came to be which has come to be. John 1, verse 1 and 3. Entonces, todo lo que no es Dios fue hecho por Dios. So then, everything that is not God was created by God. Incluyendo el matrimonio. Including matrimony. ¿Cuántos están casados aquí? How many here are married? Okay. Nosotros no inventamos el matrimonio. We didn't invent matrimony. Dios lo inventó. God invented it. Dios lo creó. God created y lo creó para su gloria. And he created it for his glory. Ambos, el universo y el matrimonio, the universe and matrimony, son de él, are his, por él y para él, and for him. Este es el punto de partida para entender el matrimonio. This is the point to understand matrimony. Si malentendemos esto, todo va a ir mal. If we misunderstand this, everything's going to go wrong. Pero si lo entendemos bien, but if we understand it well, realmente bien, really, en nuestra mente y en nuestro corazón, really well in our mind and in our heart, entonces el matrimonio se convertirá en aquello por lo cual fue creado por Dios. Then matrimony will become that which was meant to be created by God. Una expresión de su belleza, an expression of his beauty, de su sabiduría, of his knowledge, de su poder, and his power, de su grandeza, of his greatness. Entonces, si queremos ver el matrimonio ocupando el lugar que realmente debe de tener, so if we want to see marriage really taking the place that it was meant to take, el lugar que el matrimonio debe de tener en el mundo, that it was marriage was meant to take in the world, y en la iglesia, in the church, entonces el matrimonio debe glorificar a Dios. Then matrimony must glorify God. Debe glorificar la verdad de Dios. It has to glorify God's truth. Debe glorificar el valor de Dios. It's got to glorify God's worth. Debe glorificar la belleza de Dios. It's got to glorify God's beauty. Debe glorificar la grandeza de Dios. It's got to glorify God's greatness. Todos necesitamos aprender más de Dios. Everything that we need to learn about is more of God. Para tener un mejor matrimonio. In order to have a better relationship in our marriage. La mayoría de hombres y mujeres hoy, the majority of men and women today, llegan al matrimonio sabiendo muy poco de Dios. They come to marriage knowing very little of God. Algunos prácticamente casi nada. Some practically nothing. ¿No es cierto? Isn't that true? De hecho, en el mundo que vivimos, casi no hay visión de Dios. Actually, in the world we live in, para nada. There's hardly any vision for God. Incluyendo el matrimonio. Including matrimony. Dios simplemente es ignorado. God is simply ignored. Aún en las iglesias. Even in church. Dios, la idea que hay muchas parejas, incluso que dicen ser cristianas, tienen de Dios, a veces es tan pequeña. The vision that, people have of God is so small. Tan secundaria en lugar de central. So secondary. Tan vaga en lugar de clara. So vague instead of clear. Tan impotente en lugar de determinante. So impotent instead of powerful. Tan aburrida en lugar de determinante. So boring instead of exciting. Y deslumbrante. And luminary. Que forman matrimonios nada más por conveniencia personal. That they form matrimonies only for convenience. Cuando estas personas que piensan así, when these people that think like this, oyen hear, que el matrimonio debe ser vivido para la gloria de Dios, that marriage should be lived for the glory of God, les parece algo como sin sentido. They think that it's something that exagerado, sense, exaggerated, sin contenido, without content. ¿Qué significa entonces la gloria de Dios para una esposa o para un esposo? What does the glory of God then mean for a husband and a wife? Que no dedica tiempo ni esfuerzo para conocer la grandeza de Dios. That doesn't dedicate any time or any effort to understand the greatness of God. Para conocer la gloria de Jesucristo. To understand the glory of Jesus Christ. El divino Hijo de Dios. The divine Son of God. Bueno, para este tipo de personas, well, for this type of person, la gloria de Dios, the glory of God, y Dios mismo es cualquier cosa menos que importante. Is anything other than important. A diferencia de eso, and different to this, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, se refiere a cosas muy prácticas. It refers to things that are so practical. Y muy importantes. And very important. Les voy a dar algunos ejemplos. I'm going to give you some examples. Cuando la Biblia se refiere a la gloria de Dios, when the Bible refers to the glory of God, está hablando de su eternidad. It's talking about his eternity. Que hace que la mente de uno quiera explotar. That when thought of, it makes your mind want to. Cuando tratas de entender lo infinito que es Dios, que no tuvo principio y que no tendrá final. When you start to think about God and how he's eternal and he has no beginning and no end. Simplemente siempre ha sido. Simply, he's always been. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, se refiere a la gloria de su conocimiento. It refers to the glory of his understanding. Que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, which makes the Library of the Congress of the United States, la más grande del mundo, the biggest in the world, pareciera que fuera un mensaje de texto. Just seems as a simple tweet. Comparado con el infinito conocimiento de Dios. Compared to the infinite understanding and wisdom of God. Hace que la física cuántica parezca una suma de 2 + 2. It makes quantum physics look like simple addition. Pues más grande que eso es el conocimiento de Dios. Well, even greater than that is God's. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, está hablando de su sabiduría. It talks about his wisdom. Que nunca nadie ha podido aconsejarle. And nobody has ever been able to give him ni él ha pedido el consejo de ninguno. nor does he need the counsel of anyone. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, está hablando de su autoridad. It talks about his authority. Que es sobre el cielo, sobre la tierra. It's over the earth and over the sky. Es la autoridad de Dios sobre el infierno. Over hell is his authority. En donde ningún hombre ni ningún demonio, where no man or no demon, puede siquiera moverse una pulgada sin su permiso. Can even move one inch without his say so and permission. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, está hablando de su providencia. It's talking about his providence. Sin la cual ni una ave without caería al suelo. A single bird would fall to the ground. Ninguno de sus cabellos. Not one of the hairs on your head. Los que tienen. Those of us that have them. Se convertiría en gris. Would go gray. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, está hablando de la gloria de su palabra. It's talking about the glory of his word. Que sostiene el universo. That holds the universe. Y que mantiene todos los átomos que existen, and holds all the atoms, y las moléculas together, y las partículas subatómicas juntas en sus órbitas, and holds en su lugar. Them in orbit around themselves and together. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, está hablando de su poder. It's talking about his power. Su poder para cambiar el agua en vino. To change his power to change water into wine. Para limpiar a los leprosos y dejarlos con la piel de un niño. To clean those with leprosy and leave them with baby skin. Para sanar a los cojos. To heal. El poder que abre la vista a los ciegos. The power that opens the eyes of the blind. El poder que hace que los sordos oigan. The power that lets ears be opened. El poder que calma las tormentas con una sola palabra. The power that lets him calm the seas and the storm with a single word. El poder que levanta a los muertos. The power that raises the dead. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, habla de su pureza, talks about his purity, que nunca, nunca, that never, ha conocido pecado, never has seen sin, nunca ha tenido una mala actitud, never has he had a bad attitude, ni siquiera un mal pensamiento, not even a bad thought. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, habla de su fidelidad. Speaks of his fidelity. Que nunca jamás, that not ever, ha roto su palabra. Has he broken his word. Ni ha dejado una sola de sus promesas en el olvido. And he's never forgotten any of his promises. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, the Bible talks about the glory of God, está hablando de su justicia. Speaks of his justice. Que resuelve todas las cuentas morales del universo. That resolves all the moral bank, all the moral debts that it comes across. Ya sea en la cruz de Cristo o en el infierno. Christ of cross, the cross of Christ, or in hell. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, the Bible talks about the glory of God. Está hablando de su infinita paciencia. It speaks of his infinite patience. Que soporta todas nuestras torpezas. That supports all of our década tras década, decade, año decade, tras año, year over year, mes tras mes, month over month, día tras día, day through day. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, and the Bible talks about the glory of God, habla de su soberanía, talks about his sovereignty, a través de la cual el Señor Jesucristo, through which Jesus Christ, siendo Dios, being God, mostró obediencia a su padre, showed obedience to his father, como la de un esclavo, like a slave, soportando sobre sí mismo la carga de todos nuestros pecados, taking upon himself all the weight of our sins, y el dolor en la cruz, and the hurt and suffering of the cuando cross. La Biblia habla de la gloria de Dios, the Bible talks about the glory of God, habla de su ira, talks about his wrath, his wrath, que un día va a hacer que cada persona clame para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos. One day people will yell out at him so that the mountains and rocks will crush them to kill them because they do not want to suffer the wrath of God. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, when the Bible talks about the glory of God, habla de su gracia, talks of his grace. que justifica a los impíos that justifies the people that aren't worth it. Por medio de la fe through faith en nuestro Señor Jesucristo in Jesus Christ our Lord como nosotros like us impíos como nosotros those that are not worth salvation cuando la Biblia habla de la gloria de Dios when the Bible talks about the glory of God habla de su amor talks of his love que hace que su Hijo perfecto muera causes his perfect son to die en lugar de nosotros los pecadores instead of us sinners. Eso solamente son 15 entre muchísimos ejemplos. Those are just 15 of many, many examples que podríamos encontrar en la Biblia. That we could find in the Bible. Que explican qué es la gloria de Dios. That explain what the glory of God is. Pero ¿cómo va a entender la gente la importancia de eso? But how are people going to understand the importance of that? ¿Cómo sucederá? How's it going to occur? ¿Cómo las personas van a vivir sus vidas? De modo que sus matrimonios muestren esa verdad de la grandeza de la gloria de Dios. How are people going to live their lives so that their matrimony shows that truth and the greatness of God? ¿Cómo si no dedican tiempo? How if they don't dedicate any ni energía or energy para conocer y apreciar esa gloria? To know and appreciate that glory. Las iglesias deberían existir para ayudar a cada hombre y a cada mujer a descubrir la gloria de Dios, a disfrutar la gloria de Dios y a diseminar la gloria de Dios revelada en nuestro Señor Jesucristo. Should exist in order to magnify. Las iglesias deberían existir para ayudar a la gente, a cada hombre y a cada mujer, to help each man and woman. A conocer to understand, la gloria de Dios, to know the glory of God, a disfrutar la gloria de Dios, to enjoy the glory of God, y a difundir la gloria de Dios, and to spread the glory of God. Que se revele nuestro Señor Jesucristo. May the Jesus Christ reveal himself. Hasta que no haya una pasión en nuestros corazones. Until there's a passion in our heart. Hasta que no haya pasión en el corazón de un hombre casado. Until there's passion in the heart of a man. Y de una mujer casada. And a woman being married. Por conocer a Dios. To understand God. Y vivir para su gloria. And live for his glory. Entonces los matrimonios no van a ser vividos. There won't be any living. Para lo que fueron diseñados. For what they were designed. Se van a conformar con cualquier cosa menos que eso. They're going to conform to anything less than that. Y no habrá una pasión por la supremacía de Dios. And there won't be any passion for the supremacy of God. En los casados. In the marriage. Hasta que no lo conozcan. Until they know him. ¿Cómo se van a enamorar de algo que no conocen? How are you going to fall in love with somebody that you don't know? Y nunca lo van a conocer. And you'll never know him. Si van a iglesias donde no se habla de eso. If you go to churches that don't speak o ni siquiera van a la iglesia. Or if you don't go to the church at all. Si sus pastores no hablan de eso. If your pastors don't talk about this. Si sus maestros no les hablan de eso. Teachers don't talk about this. Las iglesias buenas. The good churches. Le enseñan a la gente cómo es Dios. Show people who God is and how he is. Y le enseñan a la gente a disfrutar a Dios. And they show people to y a compartir God. Al Dios verdadero. And who the real God is. En toda su gloria, in all his glory, compartirlo con todo el mundo. Share him with the entire world. De una manera apasionada. With a passion behind it. El matrimonio que se vive para la gloria de Dios, the marriage that lives for the glory of God, va a ser el resultado, is going to be the result, va a ser el fruto, the fruit, de iglesias of churches, impregnadas, impregnated, con una pasión por Dios, with a passion for God. ¿Y dónde están esas iglesias? And where are those churches? Pidiendo dinero. Asking for money. Haciendo negocio. Making business. La triste realidad. Sad reality. Es que Dios no es el sol alrededor del cual todos los planetas de nuestra vida diaria se mantienen en órbita. Is that God is not the sun which all the planets revolve around, including ours. En el mejor de los casos, in the best case scenario, Dios es la luna. God is the moon. ¿Han visto la luna? Have you seen the moon? The moon? A veces brilla. Sometimes it shines. Y a veces no está. Sometimes you can't see it. A veces ni la vemos. Sometimes we can't even see it. ¿Saben por qué? You know why? Porque no salimos a ver el cielo. Because we don't go outside. Estamos viendo la tele. We're seeing watching the television. Los celulares. Our cellular phones. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a ver la luna? When was the last time you saw the moon and you saw it? Y luego el día que saliste. Y luego el día que saliste a verla. And the day that you went out to see it. Era luna nueva, o sea, no, era estaba oscura, no se veía. It was a new moon and you couldn't see it anyway. Para mucha gente. For many people. Así es Dios. That's how God is. Uno que crece y mengua como when la luna. When sus vidas. Ebbs and flows. Pueden pasar varias noches. They can spend y nunca many piensas nights en él. And never think about him. Para la mayoría de nuestra gente, y estoy hablando de nosotros que venimos a la iglesia. For the majority of our people, and I'm talking about us who come to this church. Dios es secundario. God is secondary. Hay muchísimas cosas buenas. There are many, many good things que toman su lugar. That take his place. Pensar que los matrimonios de estas personas to think that the marriages of these people podría ser para la gloria de Dios. Could be for the glory of God. Al enseñarles sobre la dinámica de las relaciones. Showing them about the dynamic of relationships. Cuando esa gloria de Dios when that glory of God es tan periférica en sus vidas. Is so peripheral in their lives. Es como esperar. It's like to wait. Que el ojo humano that the human eye glorifique las estrellas del cielo. Glorify the stars in the sky. Cuando nunca salen a ver el, when they never go out to el see cielo them de noche. O nunca se han comprado un telescopio. Or never buy a telescope. Si eres miope como yo, perdona los miopes. If you're myopic like myself, sorry. O sea, nada más ves de cerca, pero de lejos no ves nada. You can see close up, but you know, far sales away, allá a la noche. You see, go outside at night to see. Y no se ve ni una estrella. And you can't see any stars. No se ve nada. ¿No están las estrellas ahí? Are the stars there? ¿No están? ¿No están las constelaciones? Are the constellations there? ¿No están las galaxias ahí? Aren't the galaxies? ¿No son there grandes? Aren't they huge? ¿No son majestuosas? Aren't they majestic? El problema no está en ellas. The problem isn't in them. Está en mis ojos. It's in my eyes. Por lo tanto, anhelar conocer a Dios y apreciar su gloria. So for the moment, make it a goal. Sobre cherish todas las cosas. Cherish. To know God es lo más everything importante. It's the most important que puede hacer un casado that a married person can o una casada por su matrimonio. For their matrimony. Esto aplica no solo en su matrimonio sino en todas las relaciones. This applies not only in marriage but in all your relationships. Pero estamos hablando del matrimonio esta noche, ¿no? But we're talking about marriage today. Así que, ¿cuál es la clave del éxito en el matrimonio? So what's the key to be successful in marriage? Según el que inventó el matrimonio. According to the one who invented it. Porque si tú vas y le preguntas a la gente cuál es la clave del éxito en el matrimonio, because if you go ask somebody what the key to successful marriage is, a personas que no inventaron el matrimonio, that did not invent it, pero que se creen expertos, but believe themselves to be experts, te van a decir cualquier cosa. They're going to tell you anything. Menos conocer a Dios. Except. O no. Know God. Or no. Pero ¿quién crees que inventó? But who do you think invented marriage? ¿Oyeron la historia? Did you hear the story? De un hombre que iba, cuando se inventaron los carros, manejando su Ford modelo T. The story of a man, of when cars were invented, was driving his Model T. Él era ingeniero. He was the engineer. Mecánico. Mechanic. Iba estrenando su auto. And he was in his brand new car. Pero en el medio del camino, but in the middle of the road, se descompuso. It broke down. Así que él, siendo un ingeniero, so him being an engineer, se sentía experto. Thought he was an expert. Y quiso arreglarlo. And he wanted to fix it. Y empezó a buscarle. Started to look for, pero no podía. What was failing, but he couldn't find it. Y se estaba frustrando cada vez más. And he was getting more and more frustrated. Hasta que detrás de él, until behind him, llegó otro modelo T, another Model T, y un hombre que lo manejaba se detuvo arrived and y se bajó. Man stopped and he got out of his car. Se acercó para ofrecerle ayuda. He came near to offer him help. Le dijo, parece que está teniendo problemas. It seems that you've broken down. Le dijo, sí, pero ya lo voy a arreglar. He goes, yeah, but I'm going to fix you right now. Yo soy ingeniero. I'm an engineer. Okay, le dijo. All right. Yo creo que sé cuál es el problema, le dijo el otro señor. Yo creo que yo sé cuál es el problema. I think I know what the problem is, says the other man. Y el ingeniero volteó y le preguntó. And the engineer turned to him and said, ¿es usted ingeniero? Are you an engineer? Le dijo, no. He says, no. ¿Es usted mecánico? Are you a mechanic? No. No. ¿Estudió algo de física? Did you study any physics? No. No. ¿De fluidos? Fluids? No. Hydraulics? No. ¿Y usted sabe la solución? And you know what's going on. ¿Qué le hace usted pensar? What makes it you think that you know? Que usted va a saber más que yo. That you know more than I do. De cómo arreglar una máquina. About how to fix. De la cual yo he estudiado años de mi vida. A machine that I've studied all my life. Y el otro hombre le dijo. And the other man said. Una sola cosa. One thing. Yo lo inventé. I invented it. Era Henry Ford. It was Henry Ford. El que inventó el matrimonio. The one who invented matrimony. Fue Dios. Was God. Y lo diseñó. And he designed it para su gloria. For his glory. Y hasta que no te dediques and until you dedicate a conocer a Dios to know God y agradar a Dios and please him y apasionarte por Dios and become passionate más more que por tu pareja than for your y por tu matrimonio and your marriage, no vas a tener éxito en tu matrimonio you will not have success según Dios in your marriage according to God. ¿Cuál entonces es el primer paso? What then is the first step? Tienes que decidirte. You have to decide. Que Dios es primero. That God is first. Que Dios merece tu respeto y tu atención. That God deserves your respect and your attention. Tu interés. And your interest. Escucha lo que dice el Salmo 63. Listen to what Psalm 63 says. Versículo 3. Verse 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. For your mercy is better than life. Aquí está un hombre hablándole a Dios. Here's a man speaking to God. Y le está diciendo. And he's saying, tu misericordia es mejor que mi vida. Your mercy is better than my life. Ese es el principio que debemos nosotros abrazar. That is the beginning that all of us need to embrace. Que Dios no solo es más importante que mi matrimonio. That God is not only more important than my marriage. Que mi pareja. Than my wife, sino que mi propia vida más importante que mi propia vida. More than my own life. Una mayor satisfacción en Dios sobre todas las cosas de la tierra. A greater satisfaction in God over all things on earth. Incluyendo tu pareja. Including your spouse. Incluyendo tu salud. Including your health. Incluyendo tu propia vida. Including your own life. Es una fuente de gran paciencia. It's a fount of great patience. Que necesitan muchos esposos. That many husbands para sus parejas. Need for their spouses. Es el secreto de muchas mujeres. It's a secret of many women. Que no saben cómo aguantar ese hombre. That don't know how to put up with their husband. Dios es más glorificado en nosotros. God is more glorified through us. Cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. When we are more satisfied in Him. Les voy a decir un ejemplo práctico cómo se aplica esto al matrimonio. I'm going to give you a practical example of how this is applied in marriage. La Biblia está llena de órdenes y consejos para los casados. The Bible is full of orders and counsel for those who are married. Les voy a recordar uno de los más famosos. I'm going to remind you one of the most famous ones. Está en Efesios capítulo 5. It's in Ephesians chapter 5. Versículos 22 al 25. Verses 22 through 25. En ese pasaje, in that passage, Dios le manda a los esposos, God commands the husbands, ¿qué les manda a ver? Love your wife. Todos se lo saben de memoria. Amar a sus esposas. ¿Verdad? Commands you to love your wife. ¿Y a las mujeres qué les manda? And what is commanded of the women? ¿Eh? ¿Qué les manda? Respetar respect a sus maridos. Your husband. Todos nos lo sabemos de memoria. Most of us know that by memory. Pero es fácil de practicar. But is it easy to practice? Ahora les voy a poner la perspectiva de Dios. Now I'm going to give you a perspective on this, of God. La Biblia dice, the Bible says, que Dios es glorificado, that God is glorified, cuando un hombre casado, when a married man, ama a su esposa, loves his wife, como Cristo amó a la iglesia, like Christ loved the church. Y Dios es más glorificado, and God is even more glorified, cuando una esposa, when a wife, respeta a su marido, respects her husband, como la iglesia respeta a Cristo, just like the church respects Jesus Christ. A través de el amor del marido y la obediencia de la esposa, through the love of the husband and the obedience of the wife, el mundo puede ver la gloria de Dios. The world can see the glory of God. Pero, but, qué difícil es, ¿verdad? How difficult it is, right? Lo voy a decir de otra manera entonces. I'm going to say it a different way then. La gloria de Dios resplandece, glory of God shines, a través de un matrimonio cristiano, through a Christian marriage, cuando ambos cónyuges, when both of cumplen los roles que Dios quiere para ellos, meet and do their roles, cuando el marriage, hombre se porta como Cristo, when God, when the man comports himself like Christ, por su esposa, for his wife, y cuando una mujer, and when a woman, se porta como se supone que la iglesia debe ser para con acts Cristo, according to how the church, entonces, cuando esto sucede, when this happens, entonces mostramos al mundo, they show the world, la gloria y la belleza de Dios, the glory and the beauty of God. Pero esto es fácil de decir, but is this easy to say? Pero qué difícil de practicar, but how hard it is to practice. Así que voy a hacer un resumen de todo lo que he dicho, so I'm going to do a summary of everything I've said until now, y luego les voy a dar un ejemplo final. Then I'm going to give you an example, a final example. Y un reto. ¿Están listos? Resumen. Amar a una esposa imperfecta. Summary. To love an imperfect woman. Porque son imperfectas, ¿o no? Because they are imperfect, right? Será la suya, pastor, dicen algunos. It's probably yours, pastor, you say. También la suya. Yours too. Amar a una esposa imperfecta. To love an imperfect woman. Respetar un esposo imperfecto. To respect a man that's imperfect. Requiere un nivel de autonegación. Requires a level of auto. Literalmente, una muerte diaria al yo mismo. Requires you to neglect yourself. ¿O no? To die every day to yourself. Or no. Una autonegación que solamente brota, a tolerancy that only comes from, de un alma satisfecha en Dios, a satisfied soul in Christ. Cuando un hombre se derrite como un hielo ante la grandeza de Dios, when a man melts in, like an ice cube in front of, Dios infunde en ese hombre, God pours himself in, el amor que necesita para amar a su esposa, and gives him the love that he needs to love his wife, como Cristo ama la iglesia, like Christ loves the church. Y cuando una mujer, and when a woman, se postra ante Dios, kneels before the Father, se enamora de Dios, loves the Father, y se sacia en Dios, and satiates herself with his love, entonces está llena, then she's full, para honrar y respetar a su esposo, to honor and respect her tan husband, imperfecto, who's imperfect. Porque ya están llenos los dos. Because they're both full. Nuestro amor por nuestras esposas. Our love for our wives. Y el de ellas por nosotros. And theirs for us. Surge. Surges. De corazones satisfechos. From satisfied hearts. En Dios. In God. En su amor. And his love. En su esperanza. And his hope. Cuando yo era niño, when I was a child, a veces mis papás me llevaban con mis tíos a un día de campo. My parents would take me with my uncles to camp. Íbamos al campo, and we went to the camp, y allí había un lugar muy hermoso, and there was a beautiful en medio del campo, in the middle of the place. Era un manantial. It was a stream of water flowing from the mountainside. ¿Cuántos han conocido con sus propios ojos un manantial. How many of you have seen this fountain come out of the mountain with your own eyes? Es algo hermoso, ¿no? It's a beautiful thing. Un manantial se distingue porque tiene agua cristalina. It's distinguished because it has crystalline water. Fresca. Fresh. Te metes a nadar allí. You can jump in and swim. Y puedes beber el agua. And you can drink the water. Te sacia tu sed. It satiates your thirst. Te quita el calor. It takes away your te divierte. Te deleita la vista y todos los sentidos. It makes all your senses. ¿No es cierto? Excited. Isn't that true? Ya no quedan muchos. There aren't very many of them left. Escúchame. El agua es Dios. Listen to me. The water is God. Nunca cesa. It never stops. Su poder nunca se detiene de fluir. His power never fails. Su amor nunca se detiene. His love never stops. De manar. El matrimonio es el estanque. Marriage is that little lake. Donde surge el agua. Where the water comes through. Pero no es el agua. But it's not the water. El estanque no es el agua. Es lo que contiene al agua. Y cuando el manantial está lleno de esta agua, and when the lake is full of this water, todos los que están adentro del estanque, those who are in it, se sacian, satiate themselves, se divierten, they have fun, se la pasan bien juntos ahí, great time together, no tienen sed, they're not thirsty, no tienen calor, they're not hot. Ese es el matrimonio. That is lleno de Dios. When it's full of God. Cuando podamos decir nosotros, when we can say to ourselves, lo mismo que dijera el apóstol Pablo, the same thing that Paul said, en Filipenses 3:8. In Philippians 3, escuchen lo que él dijo. Listen to what he says. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. More than that, I also consider all things to be loss on account of the surpassing worth of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Cuando podamos decir eso, when we can say that, que estamos dispuestos a tener todas las cosas como pérdida, that we're willing to give everything up as loss, con tal de conocer a Cristo como nuestro valor supremo, just to know Jesus Christ as our supreme Lord. Cuando podamos decir eso, when we can say that, nuestro matrimonio va a cambiar. Our marriage will change. Entonces, then, vamos a vivir nuestro matrimonio, we will live our matrimony, para la gloria de Dios. For the glory of God. Y el matrimonio, and matrimony, va a cumplir su diseño original. Will meet its original design. De todos los pasos, el primero, of all the steps, the first, es iniciar una relación personal con Dios. It's to start a personal relationship with God. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Through Jesus Christ. Lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. La Biblia le llama eso conversión. The Bible calls this conversion. Cada ser humano se tiene que convertir a Cristo. Every human must convert to Jesus. Para poder vivir para la gloria de Dios. To be able to live for the glory of God. Tiene que arrepentirse de sus pecados. He's got to repent of his sins. De sus idolatrías. Idolatries. De su religión. Religion. De sus falsos méritos. Their false merits. De todos sus pecados. Of all sin. Un hombre tiene que arrepentirse y una mujer. Men and women have to repent. De su maldad. Of their wickedness. Y después voltear a Jesucristo. And then turn to Christ. Dejar de confiar en cualquier otra persona. Stop trusting in other people. Dejar de venerar a cualquier otra persona. Stop thinking that people are more than they are. Viva o muerta. Living or dead. Y colectar toda su fe and collect y su all confianza your faith and all your confidence y su devoción and your devotion y ponérsela a Jesucristo and put it in front of Jesus Christ y comenzar a conocer a Dios and start to know God. A través de conocer a Cristo. Through knowing Jesus Christ. Y tener una relación personal and have con a personal relationship with the one who is Jesus Christ. Y una relación personal con Dios. And a personal relationship with por God medio de Cristo. Through Christ. Ese es el principio. That is the start. La Biblia lo llama convertirse a Cristo. The Bible calls it converting to Christ. Y esto es lo que abre la puerta. And that's what opens the door. Del manantial. Of that. Algunos de ustedes ya se convirtieron a Cristo. Some of you have already converted to Christ. Tienen que sacudirse esa modorra. You've got to shake off that which is holding you back. Y apasionarse por Dios. And get passionate for Christ. Tener pasión por Dios y por conocerlo a Él. Passion for God and understand who He is. Para que su matrimonio, so that your marriage, sea para la gloria de Él. Will be for the glory of God. Cierre sus ojos, vamos a orar. Close your eyes, let's pray. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Father, we give you thanks, many, many thanks for your love. Porque a través de tu palabra, because through your word, nos dejas conocerte mejor. You allow us to know you better. Quiero orar por cada uno de estos matrimonios. I want to pray for every marriage here. Y por el mío. And for mine. Te necesitamos tanto, Señor. We need you so much. Necesitamos del agua tuya que sacia nuestra sed. We need of that water that satiates our thirst, Lord. Quiero orar por los hombres hoy. I want to pray for the men. Que están esperando que sus esposas les sacien la sed. Who are waiting for their wives to satiate that thirst. Les sacien la sed sexual. The sexual thirst. Les sacien la sed de cariño. For the caring and quality time. Les sacien esa hambre de afecto. To satiate that affection that they need. Pero ellas no pueden. But they can't. Eres tú el que nos sacia. You are the only one that can satiate that. Oro por las mujeres. I pray for the women. Que viven frustradas. That live frustrated. Desencantadas. Disenchanted. Resentidas. Resentful. Porque sus maridos no las sacian. Because their husbands don't satiate them. No las sacian de cariño. They don't satiate their. No las sacian de atenciones. Attention. No las sacian de lo que necesitan. They don't satiate their needs and wants. Y te suplico que nos concedas. I beg you, Lord, that you concede to us. Volvernos a ti. Return to you. Y ver a nuestra pareja. And see our spouse. Como el beneficiario. As the beneficiary. De nuestro saciarnos de ti. Of our satiating, being satiated by you. Señor, te Lord, suplico por aquellos que no se han convertido. Lord, I beg you for those that have not been converted. Que los escuches. That you hear them. Y así sin que nadie esté viendo. And without anybody looking. Si entre nosotros hubiera alguien. If there is one here within us. Que necesita convertirse a Cristo. That needs to convert to Christ. Necesita arrepentirse de sus pecados. Needs to repent of their sins. Y consagrar su devoción a Jesucristo por primera vez en su vida y aceptarlo en su vida como su Señor y Salvador. Consecrate themselves and receive Him to themselves. O lo pueden hacer. They can do it. Le pueden decir ahí en su corazón, Señor. You can say to the Lord there in your own heart, Lord. Me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. De esperar que mi pareja me dé. To wait for my wife to give me. Lo que solo tú puedes darme. What only you can give me. Perdona mis pecados. Forgive me, Lord. Forgive my sins. Acepto a Cristo como mi Salvador. I accept Christ as my Lord. Concédeme conocerlo. Allow me to know Him, Lord. Y vivir para tu gloria. And live for your glory. Ahora quiero orar por los que ya somos cristianos, Señor. Now I want to pray for those of us who are already Christians, Lord. Quiero pedirte. I want to ask you. Que grabes en nuestros corazones. To engrave in our hearts. La prioridad de buscarte a ti primero. The priority of looking for you, searching for you first. En lugar de buscar en nuestro matrimonio la felicidad. Instead of looking for happiness in our marriage. Porque tú eres. Because you are. La fuente de nuestra vida. The fountain of our life. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. I beg you for these things in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.